Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Así es la Vida, acá, como siempre, por la radio Las Cabas. Qué nervios que había antes de arrancar. El pánico escénico que había en este grupo un ratito antes, porque el internet va, viene, nos acompaña, no nos acompaña. La tecnología hace que la odiemos hoy, que nos sintiéramos como Sarah Connor queriendo reventar todo. Pero no, estamos acá, el programa de Así es la Vida va a salir igual, aunque él no quiera la tecnología, aunque no nos... Hoy esté en forra la tecnología con nosotros. Pero estamos acá, yo soy Gustavo Galeano, y como siempre, del otro lado me acompañan dos personas que están ahí firmes, fieles a este programa. Por un lado, el tipo de la capa, Lucas Maidana. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Venía pensando que cuando dijiste lo de Sarah Connor y todo esto que pasó con Elon hace unos días, que después vamos a contar un poquito, y nada, yo pensaba más en Yo Robot que en Sarah Connor. También, nos sentimos como Will Smith, queriendo reventar todo. Pero no, ya está, o sea, estamos acá, hay que seguir, el show continúa y hay que darle para adelante. Por suerte tenemos varias noticias que les van a interesar, que se van a reír, que van a llorar, y mucha música. Y si hablo de música, hablo del tipo que hace música, que nos trae siempre algo distinto. A veces raro, decís, ¿qué hace este tipo? Pero te lo trae, porque hay todo tipo de arte en el mundo, y el señor Leonardo Cabral te lo trae. Hola Leo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué linda presentación, ¿no? Porque la música, esto es arte, incluido lo que estamos haciendo nosotros, que Luca nos traiga películas, que la película es un arte, que hablemos de cosas artísticas y la música también. Creo que la música es el arte más importante. Debe haber muchos pintores en el mundo que hayan escuchado o se hayan inspirado en la música para escribir sus grandes obras. Ah, y es la primera vez que empiezo hablando en serio, boludo. No es joda esto, ¿eh? No, pero está genial lo que dijiste porque es verdad. Es verdad. O sea, si no están escuchando música mientras están pintando, yo creo que cualquier persona, para hacer cualquier cosa, si no pones música, como que no sé, lo haces mal. Yo si me pongo a hacer algo en la casa, lavar los platos, lo que sea, ponerme a hacer algo, si no pongo música, como que no funciona, como que no tiene sentido. Entonces tiene que estar ahí el arte y la música. Hace poco, varios artistas, actores, músicos, esto que aquello, como que se quejaban un montón por el tema de esenciales. Decís, bueno, la música no entra entre lo esencial de la vida. Y, en realidad, ¿es esencial o no es esencial? ¿Qué hicimos durante toda este encierro para no volvernos locos, ¿no? Para no sacarnos de nuestras casillas. Nos poníamos a escuchar música, a mirar series, películas, lo que sea, para distraernos, para dispersarnos. Por eso es importantísimo lo que venimos haciendo. El arte es importante, es muy importante para la vida. Inclusive creo que armar un producto, sea cual sea, creo que también viene de la mano con el arte. Creo que todo es arte. La vida imita al arte, el arte imita a la vida. ¿Cómo estoy? Un poco, la panza me vibra un poquito. Porque bueno, estuve ahí luchando con la tecnología, que hace un rato estabas hablando de la tecnología. Y bueno, la tecnología nunca me va a sorprender. Es como que siempre va a tener algo que la haga mal. O sea, estamos en el año 2021, ha pasado tiempo, las cosas van avanzando. Me sorprende que no haya robots a esta altura de la vida, pero robots tipo acá al lado, tipo que te traigan, que te alcancen una birra, no sé, esas cuestiones que no hay, que no existan. Pero bueno, cada vez sacan más computadoras que no leen un micrófono, que no reconocen un auricular, pero en realidad sí, entonces nada, me vuelvo loco. Pero bueno, vamos a ponerle ganas, vamos a ponerle un poquito de onda, muchachis, por favor. Hay que ponerle así. Y dijiste lo de la tecnología, en un ratito vamos a estar hablando de eso, porque da para charlar, da para charlar. Tenemos varios temas de los que vamos a hablar hoy. Leo dijo que estaba re cansado con respecto a los memes de Carpincho, como que ya está, como que ya fueron los memes de Carpincho, o siguen mucho más. Ya lo vamos a charlar un poquito, porque da para charlar muchísimo más. Le mandamos un saludo a Damián, que debe estar trabajando, seguramente nos está escuchando. Te queremos, Dami. En algún momento tenés que volver, che. A las compas de Radio Las Cabas, a Noe, que siempre nos arma los flyers para que esta radio nos vean en diferentes lugares. Así que les pedimos, si nos están escuchando, nos manden un mensajito, le manden un me gusta, un like, como quieran decirle, a nuestras páginas de internet, en Instagram, en Facebook. Está siempre Radio Las Cabas informando y pasando la mejor música. Y hablando de música, vamos a ir por ahí. Oh, para. Demos un adelanto. ¿Qué tenemos para hoy, Luquitas? En mi caso tengo cuatro juegos que salieron de acá, de mentes argentinas. Apoya lo nacional, decía Ricardo. ¿Qué era? Apoya lo nacional. Perfecto, mirá, no tenía lo de juegos de argentinos. Pero bueno, Lucas nos va a contar eso. ¿Vos, Leo? Hoy trajiste otra polémica, siempre traes polémicas. No es una polémica. Vamos a hablar un poco del consumo irónico. Vamos a debatir si está bien el consumo irónico, si está mal, si realmente lo tenemos que llamar irónico, porque al fin y al cabo sigue siendo consumo, y vamos a estar escuchando un par de canciones y hablando un poco de esto. Sí, puede ser que traiga un poquito de polémica, así que vamos a ir viendo. Dale, buenísimo. Leo, vamos con música, ¿te parece? ¿Qué tenemos ahora? Dale. Mira, me encantaría empezar con una banda que se está haciendo muy popular ahora. Es una banda indie, una banda tranqui, una banda muy minimalista, pero que te trae, que yo recomiendo mucho, mucho entrar a esta banda, si es que querés empezar con el mundo del indie, porque hoy en día el indie nacional la está pegando bastante, pero bueno, me quiero ir como al inicio de los indie, y por eso Sir Clow, con este tema que se llama Animal, es perfecto para abrir el programa ahora. Animal, sonando acá. Toma, por favor. Try to pretend, but it just don't feel right to be your number. Thank you. we can't control. It's summer somewhere, so you shouldn't be so cold. But you can't even look me in the eye if you tried. We can try, we can try. Y acá estamos de vuelta. Lo que estábamos escuchando recién era Imagination de Foster the People. ¿Qué tenemos? Vos, Leo, estamos con unos problemas técnicos increíbles. Pero yo te estoy escuchando, Gus. Ahí va. ¿Recién era Foster the People o me equivoqué yo? ¿Lo pronuncié Foster bien? The People. ¿Así te dice, Lisa? Force is the People. Exactamente. Imagination de Foster the People. Una banda muy, muy buena. Creo que la conocen por Pump It Up Kicks, que es una canción que se volvió muy popular y también bastante controversial, más que nada por el momento en el que se hizo. Que bueno, ustedes saben que se viene que Estados Unidos tiene una popularidad racha en tiroteos en colegios. Y bueno, esta banda hizo una especie de canción referido a esos momentos. No, es tremenda, tremenda la letra. Y dijiste Estados Unidos, hace un rato dijimos robots. Y tenemos una noticia que preocupa mundialmente. Preocupa, ¿eh? Algunos pueden tomarla como esperanza, pero también puedes, teniendo en cuenta esta película, te puede dar un toque de miedo, ¿eh? Inquieta. De miedo inquietante. Lucas, ¿qué tenemos? Bueno, hace unos días Elon Musk anunció que Tesla desarrollará robots humanoides para 2022. Y presentó un prototipo. Presentó un prototipo. Yo encima leí, o sea, te lo pone, lo leí la nota ahí en Telam, está bien en grande, en grande, gigante, dice, el robot tendrá manos con 5 dedos y vendrá en blanco y en negro, cualquiera de los dos. Boludo. A ver, pará. Quiero saber cuál es la función de este robot, porque tiene forma humano, tiene forma humana, o sea, tiene brazos, tiene piernas y tiene una cabeza. Claro. Tiene forma humana. O sea, no es los robots esos cuadraditos, esos bichitos chiquititos que tenés ahí, es un robot humano que si se te para de mano te hace daño. A ver, ¿cuál es la función de este bicho? Bueno, el robot supuestamente tendría que ser capaz de realizar tareas básicas repetitivas, con la intención de eliminar trabajos peligrosos o aburridos para las personas. Oh, claro, Dios. ¿Qué sé yo? Cada vez somos más pajeros, boludo. ¿Qué sé yo? Limpiar el baño, lavar los platos. Yo creo que esas cosas las tiene que saber hacer. Porque ¿quién quiere el limpiar el baño? Pero, boludo, nos volvemos como recontra dependientes. El baño de Constitución, ¿quién te lo limpia? No lo quiere hacer nadie. Y, a ver, igual, quiero decir una cosa. Primero, ya somos muy dependientes, porque si ustedes se ponen a pensar, ya tener un celular nos vuelve recontra dependientes. Creo que es la adicción número uno que tienen los humanos. Todos, claro. El 80%, casi el 100% de los humanos somos adictos al celular. ¿Por qué? Porque el celular tiene absolutamente todo. Tiene mensajes, llamadas, podés ver películas, podés ver series, podés escuchar música, podés ver videos, podés encontrar pareja, boludo. ¿Cuántas cosas comprarte más? Podés, todo lo que quieras. Sí, podés comprar, pedir todo. Comida. Todo pasa por alrededor de un celular. No te puede. Y conseguir trabajo. ¿Qué te piden en el laburo? Que tengas un celular, y que tengas un celular con WhatsApp para poder comunicarte. La risa también depende mucho con los videos de esto. Y nos estamos y somos ya muy dependientes. Ahora, un robot, boludo, que te haga las cosas, vamos a estar el 100% de los días sentados. Además, creo que claro. La economía puede impactar. Sí, obvio que puede impactar. ¿Sabés cómo me imagino uno de los futuros? Que al principio me reía, es una boludez, pero no es tan boludez. La película Wall-E. ¿Vieron la película Wall-E de Disney? Sí, película. Llegaron a un punto en el que no se movía nadie, o sea, no sabían nada. El capitán, que era capitán de los capitanes, era como, no sabían nada. Solamente estaban ahí y era todo manejado por los robots, no sabían. No sabían cómo plantar, no sabían de dónde venía la comida y cosas así, eran cosas increíbles. Pero al mismo tiempo también llevaron al mundo a una destrucción total de la basura. Ese es el tema. Ese es uno de los mayores peligros. A ver, yo creo que la tecnología, mientras sea para suplir algunas cosas de la vida, me parece bien que nosotros nos podamos ver en el medio de una pandemia, podamos hablar, me gusta, creo que muchas personas lo disfrutaron bastante, poder hablar con sus familiares en el medio de este quilombo, pero bueno, tampoco ir a la exageración. Disfruto mucho verlos en persona y hablarlos así que no hay que ir a los, para mí no hay que ir a los extremos nunca. Sí. Pero vos te imaginás, o sea, vamos, volvamos al tema de Elon Musk. Se sabe, bueno, claro, cumplir necesidades básicas. Creo que van a haber empresas que van a dejar de contratar seres humanos. Si esto avanza mucho, van a dejar de contratar seres humanos y van a empezar a contratar robots. ¿Para qué carajo voy a pagarle a un tipo que encima me reclama constantemente cosas y que quiere vacaciones y que quiere un laburo en blanco? ¿Para qué le voy a pagar a él si puedo invertir una cantidad de guita para contratar a 200 robots y que hagan todo el laburo ellos. Es como, claro, eso no te van a pedir vacaciones, no te van a pedir licencia, no te van a pedir laburo en blanco, no les tenés que pagar, simplemente invertir en comprarlos. A mí me da un miedo eso. Y después, la cantidad de cosas malas que pueden pasar, que las películas nos han demostrado que pasan cosas muy malas cuando se le da tanto poder a una inteligencia artificial. Puede pasar, puede pasar. Pero bueno, dijiste lo de las películas, y ¿recuerdan la película, cómo se llama? Charlie, la fábrica de chocolates. El padre del chico, este, del personaje principal de la película, no recuerdo el nombre ahora, es de Charlie. Charlie, boludo. Charlie. ¿Sabes qué? Dije Charlie, pensé que Willy Wonka era Charlie, pero bueno, Charlie, el personaje, su padre es despedido de la empresa y después lo terminan contratando porque la máquina se rompe. Así, claro, que, bueno, puede pasar eso. O puede pasar que las máquinas se rebelen y digan, ya está, no me vas a pagar nada, me rebelo y chao, y termina como los carpinchos ahí en Noruega. Bueno, pero Elon hizo una broma con este tema. Dijo que será amistoso y construido de tal manera que en todo caso puedas huir de él y apagarlo. Esperemos que eso nunca pase, pero quién sabe. Está bien. Me gusta, me pone tranquilo. Poner un botón de apagado, como decir. ¿Sabés qué me encantaría? Que ese robot, si yo llegara a tener uno, me encantaría, porque yo algo que tengo con la tecnología es que me enojo y tengo ganas de pegarle. Entonces, si está haciendo un mal laburo o si tiene un mal funcionamiento, le meto un chirlo y que me y que no sé, que diga ouch, ouch, ouch, no sé, y que sienta un dolor ficticio. Necesito que me responda el bicho cuando le pegue. Muy sádico. El robot, ¿querés que tenga sentimientos para hacerlo sufrir? No, obviamente se van a revelar así, Leo. Increíble. Bueno, tenemos otras noticias, la vamos a ir diciendo a lo largo del programa. Tenemos música, tenemos recomendaciones, pero de juegos esta vez. Los lunes son los juegos, ¿no, Lucas? Sí. Estoy dejando de lado mucho el tema anime, pero nada. Hoy preferí hablar de nuevo de juegos, porque esto me pareció bastante interesante. Así que nada, vamos a ver si les gustan los juegos que traigo. Genial. Metiste dos al hilo ahí, Leo, metiste Animal, metiste Imagination, y ahora vamos. Y ahora vamos con un tema pedido, que me lo pidieron y yo cumplo. Así que vamos a poner un temita de acá, un temita de Intoxicados, un temita del Pitti, Nunca Quise. Sonando en Radio Las Cabas, obvio. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos sepan. Y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. De quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. se re bugueó la canción. Se bugueó la canción. Qué cortita, sí. Cortita hay que repetir, ¿viste? Hay que... Y nada, la canción me sigue gustando todavía. Pero bueno, hoy voy a hablar de juegos que salieron de acá, de Argentine. Lo que sí tengo que decir es que, obviamente, para ser los más vendibles, muchos tienen nombres en inglés. Claro. Porque la onda es que, obviamente, como es tema plata, seguramente, ¿dónde se va a vender más, más caro? En el exterior, acá en Argentina, por 150 pesos y te compras un juego. Que, no sé si decir los precios o no, tengo el precio de dos igual. Pero... En pesos, ¿no? Claro, en pesos. O sea, no es lo mismo decir acá, el primero se llama Nubarrón, las aventuras de un gnomo sin suerte. Acá está 100 pesos el juego, con impuestos, obviamente, 165, 166 pesos. Por la estética que tiene el juego, que parece que está dibujado a mano, yo creo que vale la pena. Es un plataformero, o sea que es parecido al Mario, digamos, que se ve en esa vista, que avanzás, que te saltás y todas esas cosas. Pero lo que tiene este de diferente, obviamente, la estética tipo fantasiosa, es que te sigue una nubecita. Y la nubecita puede estar feliz, que hace, digamos, hace lo que vos le decís, que te ayuda, sorteando obstáculos y esas cosas. Si no, puede estar neutral, digamos, donde a veces hace y otras no las cosas que le decís. Y si está en Nubarrón, o sea, en Tormentosa, te va a atacar a vos. Eso me pareció muy bueno, porque el gnomo este tiene una maldición, por eso él tiene que encontrar su gorrito de la suerte, que lo perdió. Y sin ese gorrito, la maldición es que lo sigue siempre una nubecita. Y cuando está así, que la nubecita lo quiere atacar a él, como que tenés que escapar, digamos. Pero bueno, no podés porque la onda del juego es esa, ¿no? Que constantemente te sigue esa nubecita. Me gusta mucho la estética que tiene de... O sea, tiene como un dibujo muy... Como si fuese un libro del Señor de los Anillos, boludo. Y el chabón es muy... Perdón, pero el chabón es muy parecido a Mario. Tenemos un Mario argentino, boludo. Mira, Sonic... Japón tiene a Sonic. Estados Unidos tiene a Mario. Nosotros tenemos a Nubarrón. Claro. Ese nazo de borracho. El napo de borracho. Capaz que viene por ahí el tema de que por qué perdió el sombrerito. Se ve bueno el juego, ¿eh? Tiene ahí como un búho gigante que es el villano o qué onda. Es un búho, ¿no? Sí. Porque vos, en el personaje, creo que sos ese, el que estábamos diciendo recién, es como un duende con barba y nariz de borracho. Y, sí. Y después hay un búho que está como en la tapa del juego. Sí, no tengo esa tapa yo de donde lo busqué. Es la tapa principal de cosas. Donde yo lo busqué, no. En la que yo tengo está él, en el gnomo, de tapa principal. Mira. Pero, ¿sabes que lo tengo? Hace un mes, no, o más, 2 meses lo regalaron. Pero por alguna razón mi PC no lo corre. Así que. Y eso que no pide casi nada de requisitos. Pero. ¿Conoces algo del que lo creó este juego? ¿O de los que lo crearon este juego? ¿Son argentinos, dijiste? El estudio se llama Nasty Cloud y es el único juego que tienen. y lo publicó Hidden People Club, que también es una compañía que está radicada acá en Argentina. Pero no, mucho no sé. Se podría decir que es un juego indie, porque deben ser poquitas personas lo que lo hicieron, pero nada, es un estudio que solamente tiene este juego. No hizo otros. Son 6 monos haciendo un juego, mira. Es que lleva una banda de tiempo. Creo que inclusive invertir el dinero y el tiempo para hacer una cosa así, porque es muy sencillo. Yo lo estoy viendo, es como muy sencillito. Claro, sí. Debe ser, se ve sencillito, pero debe tener su tiempo. Sus complejidades, claro. Claro, armar un juego te lleva tiempo. Incluso creo que una de las carreras que se está tomando mucho ahora es la de diseñadores de juego, ¿no? ¿Habíamos tirado eso? Sí, tengo un amigo. ¿Cuánto está? Es pago, es pagan, ¿no? Tenés que pagar. Sí, obviamente. Yo fui a preguntar en el Da Vinci de Calle Corrientes. Negrito, Calle Corrientes. Sí, suena salado. Ya pisarlo ahí, ya te cobran. Sí, era algo así. Pero fue hace como tres años que averigüé. Para entrar, digamos, a la carrera y coso, 10 luquitas, así, pamba. Y después por mes eran como 6.000 pesos. Yo tengo un amigo, Tommy. 2 años. Sí, claro. Sí, me dijeron que es caro, y ahora es muchísimo más caro que en ese momento. Que yo tengo un amigo que estudia diseño de videojuegos, no sé si en el Da Vinci. Pero sí, tiene materias como arte. Inclusive tocan un poco el tema de la economía, porque están haciendo, mira, escuchá esto que me pareció como súper interesante, están haciendo como sus trabajos prácticos es hacer juegos para Play Store, para la aplicación de Play Store. Y hay un montón de juegos que están en Play Store que son pagos, los diseñan ellos, es re loco. Y sí, qué buena onda. Bueno. Es un mundo al que conocer. Estaría bueno charlar un día con tu amigo Tommy para que nos cuente esto, ¿no? Porque decís, antes, hace 5 o 6 años, no se hablaba ni de casualidad una carrera de diseñador de juego, y ahora está ahí entre las más convocantes. Entre la multitud. Bueno, claro. ¿Y esto por dónde se juega, Lucas? ¿Es por computadora nomás? Sí, por computadora. Lo que sí, no encontré todavía un link, digamos, para jugarlo a precio amigo. Claro. O sea, de por sí ya para mí tiene un precio amigo. Sale 165 pesos. A comparación de otros juegos. Ah, vos no lo querés jugar a precio amigo, querés jugar gratis, boludo. Claro, bueno, exactamente. A mí me lo regalaron, Steam lo regaló hace 2 meses, ponele más o menos. Y lo tengo gratis, lo tengo acá en la biblioteca. Pero igual para... no lo encontré. Igual tiro una crítica, no te quiero criticar. Uy, se me corta una banda, boludo. Pero bueno, no importa. Iba a decir que tirar una crítica, no a vos, Lucas, sino a todos, como que la industria de los videojuegos en Argentina lo vemos como algo un poco bastante lejano, y no sé, si te piden 150 pesos, que no es mucho, que no es prácticamente nada, no sé, invirtamos y ayudámoslo. Además es una empresa muy chica que tiene un juego, son pocos pibes, y que estoy seguro que de esto reciben como muy poco. Muy, muy poco. Capaz que sí, reciben un dineral porque se nota que es un juego bastante popular. Pero nada, como apoyar la industria así, de un grupo de loquitos que se sientan y hacen estas maravillas, estaría buenísimo invertirle ahí. Algún día lo vamos a traer, a entrevistarlo, ¿no? Estaría re piola. Claro, apoyemos eso. Si te decís, bueno, un FIFA, una cosa así, bueno, si te la podés piratear, sí. No creo que se ofendan tanto los de FIFA. Yo iba a decir algo de esto, ¿viste? Por eso digo los precios. que no es mucho comparándolos a otros juegos triple A como FIFA o el otro, así. No escuché lo que dijo Leo porque se me cortó, así que, pero escuché esto de apoyar y yo iba a decir, este me lo regalaron, justo lo daban gratis y lo casé, pero por el precio que tiene y cómo es, yo lo compraba. Igual que los que voy a decir hoy, el último lo compré hoy, lo compré a 52 pesos. Estaba de oferta, quedaban 30 minutos al 80% y dije, ya está. Abrí y lo compré porque me re gustó. Leí dos giladas nomás. Dije, yo quiero tener este juego. También es otro. Pero del que voy a hablar ahora es de Golazo. Soccer League. Yeah. Este lo traje más por Gus. bueno, saben. ¡Ay, boludo, es hermoso! Sí. Es hermoso. No me gustan mucho los juegos de fútbol, pero este es de los juegos de fútbol que sí me gustan, que tienen poderes, que se ven así, medio caricatura, pero que nada. No busca realismo, sino que es más arcade. A ver, pará, tengo que ver imágenes de ese me juego. Me gusta un montón, boludo. Es muy... va, para los que tengan ahí nostalgia de Supercampeones, es muy así. En realidad tiene claro, más. Claro, sí, tiene menos. Un poquito menos de gráficos tiene, pero es medio parecido. Como que tiene un turbo, un hacerle la plancha y todo eso. Cosa que en este juego, por ejemplo, no hay offside, no hay... tiro de esquina, no hay nada de eso. Se enfoca más en tratar de hacer gol solamente. Bueno, y además tiene un montón de equipos. Veo muchos países nada más, pero ¿tiene equipos así típicos de Argentina? No, creo que son de países nomás. Oh. Ah, de selecciones nada más. A ver, bueno. 52 selecciones nacionales. Sí. 28 entrenadores dibujados a mano. Mirá, porque eso también. Sí. Los entrenadores también, si vos los ves, son parecidos a... Y... ¿Tienen otro nombre? Sí, tienen otro nombre. Claro. No puedo usar el derecho de imagen. Está mucho... Eso suele pasar mucho en los juegos así como el FIFA, el PES y esas cosas. Se nota mucho cuando no llegan a comprar los derechos de autoría y a determinado equipo es un equipo fantasma. No tiene escudo, no tiene... Las caras de los jugadores son distintas, o sea, son parecidas pero les ponen otros nombres, como no tienen derecho a usarlos, entonces bueno, como de no están. Recuerdo cuando se celebró mucho que esté el fútbol argentino, la Liga de Fútbol Argentino en el FIFA y eso, porque había muchos fanáticos acá en Argentina de que jugaban ese juego y querían jugar con sus equipos. Pero bueno, modo de la Copa Santander es buenísimo. Claro, de la Copa Santander te cruzas con jugadores y equipos de acá. Está bueno. Bueno, voy a ver este golazo, Lucas, a ver qué onda. Ah, ¿en dónde para juega esto? Eso iba a preguntar. Estos que busqué están en Steam. Una tienda que recomiendo un montón por los precios que tiene y nada. Este está un poquito más caro que el otro, no mucho más, porque está a 190 pesos. Pero cuando entré a buscar este juego, vi que hasta el 29 de julio estuvo en oferta al 80%. O sea que iba a quedar en 32 pesos, creo, ponele. Así que si lo quieren comprar a precio completo, lo pueden comprar. O esperar a una oferta de nuevo para darle una oportunidad. Porque se puede jugar de a 4 en multijugador local. Eso está muy bueno. Tener... Igualmente, tener 4 joysticks o 4 cosas es un poco complicado. Bueno, pero siempre hay alguien con un multitap. Claro. Y no pide mucho. Mi computadora lo puede correr. Pide Windows 7, un Intel Core i3, 2 GB de RAM, una Intel HD 4000, que es la integrada que tengo yo, la placa integrada, y 1200 de 1 GB 200 de espacio. O sea, no, sí. Nada. Para algunas personas lo que acabaste de decir es un chino, pero bueno, hay que, si querés jugar juegos, si querés que funcionen, estas cosas las vas a ir aprendiendo a poquito. ¿Qué más trajiste para hoy, Luguitas? El próximo también es un juego de arcade, digamos. Lo ves y decís, qué buenos gráficos, qué buenos dibujos que tiene. Que es el... Uy, lo tengo en cosa, en español. Es Juanito Arcade Mayhem. Que cuando lo vi, dije, qué buen juego. Este sí, este en algún momento, si sale en oferta, lo voy a comprar porque se ve re interesante. La historia es sobre unos aliens que, bueno, llegan a la Tierra y capturan videojuegos antiguos, una colección de videojuegos antiguos. Es muy parecida a la película de el actor preferido de Gus, Adam Sandler. ¿Cómo se llama? No, oh, es muy parecida a esa película. Claro, es muy parecida a Píxeles por el tema de que aliens capturando videojuegos y tomando esa forma, digamos. Sí. Y bueno, vos sos Juanito, que cada vez que escucho Juanito me hace acordar a Homero diciendo Juanito y los clonosaurios. No, boludo. Bueno, eso lo decía Skinner. Ah, Skinner era, ah, es verdad. Mira, bueno, no importa. Pero me daba mucha gracia. Y nada, son 80 niveles. Y cada 10 niveles cambia el juego. Hay Tetris, el Donkey Kong, el de las navecitas, ¿cómo se llama? El Arkanoid, creo que es. El de las navecitas. El. ¿Cómo se llama? El de ping-pong, que no es de ping-pong, porque jugás vos solos con. Vas rebotando la pelotita y tenés que ir destruyendo los cuadraditos. Ah, no me acuerdo, sí, sí, cómo sí. Se llama ese. Pero bueno, es reconocido. Tiene niveles así parecidos. No sé si están viendo imágenes o algo. Estoy viendo imágenes, pero... estoy viendo que también tiene el Pac-Man. Tiene, sí, Pac-Man también. Hay una refe ahí a Volver al Futuro también. Sí, tiene cosas interesantes este de Juanito, Lucas. La animación es muy como Cartoon Network ahora, ¿no? Sí. Como la animación, claro, es, sí, muy de ahí. Sí. Veo a alguien que tiene como que está jugando en un juego de arcade, lo que será lo de las maquinitas, ahí jugándolo, parece que es ese estilo, ¿no? Claro. A este juego lo veo más como jugándolo con la palanquita y los botones, más que, claro, con teclado y mouse. Sí. Me lleva más a ese tipo de juegos. Pero me gusta el arte, como diría nuestro amigo del arte. De Liniers. Me gustan cómo está dibujado. Nada, por eso lo traje. Además, empecé a ver gameplays de cómo se jugaban y todo eso. Y no, era un montón. Era muy rápido. Muy rápido todo. Sí. Tenés que tener una rapidez tremenda en las manos. Qué bien, claro, es como el... ¿Cómo se llama este? El Metal Slug. Metal Slug. Slug, ¿no? Sí. Sí. Qué bien. ¿Y qué otros juegos trajiste, Lucas? Ah, para. No dije el precio de este. Este está. ¿Va escalando de precios a medida menos el último? Ah, no, sí, mira, va escalando de precios. A ver. Este está a 215 pesos. Te va de, bueno, lo más económico a lo más caro, Lucas. Bueno. Sí, me quedó así y yo no me di cuenta. Tiene más variables este, Lucas, por eso. Bueno, ¿qué te compra con 200 pesos? ¿Una coca, 200 de queso y 200 de salame? No, no te alcanza. No. Te compras la coca y capaz apenas que un par de caramelo. Sí. Bueno, está más barato que eso, así que dense una idea. Apoyen, apoyen. Bueno, y la última recomendación es el Oculus Omega. Este tiene un estilo pixel art, que para el que no sabe es como parece, le ves los píxeles, los cuadraditos a los dibujos. Bueno, cuando lo vi hoy... ¿Se llama Lucas? Oculus, O-K-H-L-O-S, Omega. Cuando vi y yo leí de qué se trataba, escuchen esto. Ponte la toga y ajusta tus sandalias para comandar las turbas iracundas de Oculus, para acabar con los opresivos régimen de los dioses mitológicos griegos. Tu pueblo ya no tolerará el abuso de sus deidades y tomará las armas contra ellas, acabando con todos y todo a su paso. Acaba con el bestial Minotauro, derriba templos sagrados y enfrenta a los mismísimos todopoderosos olímpicos. Mientras reclutas y administras tu turba furiosa con guerreros, ciudadanos, esclavos e incluso ganado en su búsqueda de libertad del Monte Olimpo. Anarquía total en la cuna de la democracia. Yo leí eso y dije, yo quiero jugar este juego. Y ahí es cuando me di cuenta que estaba en oferta. Le quedaban 30 minutos y estaba 52 pesos, 53 pesos creo. El juego ahora sale 264 pesos, así que fíjense la diferencia en lo que lo compré yo y lo que está ahora. Boludo, ¿sabes lo que banco mucho de los griegos? Que lo banco a full, que se están peleando todo el tiempo contra sus propios dioses. Es increíble, como que hay... Que eso está comprobado, como que habían muchísimos griegos que creían en esos dioses, pero que no los bancaban. Es como el gobierno. Y hay un montón de películas, videojuegos, que están en una lucha constante contra los dioses, que ellos son el enemigo. O sea, no es que pelean contra Ares, ¿viste? El dios del inframundo. Pelean contra lo más pulentra. Zeus es un sorete, ¿viste? Poseidón. Como que se están peleando contra esos. Me encanta que banquen eso, boludo. Y este juego tiene una pinta, boludo. Tiene un estilo que banco muchísimo. Es muy parecido... No, iba a decir una boludez. Iba a decir que se parece mucho al Metal Slug, pero no. Pero tiene unos gráficos muy... que me encantan, boludo. No soy muy de realismo en los gráficos. Eso banco. Tiene, Lucas... Sí, a ver si me equivoco. Tiene como la forma de jugar del LOL sería, ¿no? Como que vos direccionás a como los ejércitos, una cosa así, que tiene un nombre. No es como el LOL. Vos manejás a un filósofo, eso te lo explican. te lo explican en el tutorial, que yo lo compré, lo instalé y jugué el tutorial para tener una idea de cómo era, después lo seguiré. Te moves con el teclado, A, W, D, S, lo normal, digamos, y con el clic. Clic izquierdo, mandás a atacar a todas las personas que tenés, mandás a atacar. Y clic derecho, haces que se defiendan. Pero es más como un... No sé qué otro juego hace algo parecido, sino que vos sos como un general, digamos, y mandás a atacar. Que tenés que cuidar a tu filósofo, porque si vos se te mueren los filósofos, todos, perdés el nivel. Encima, en el tutorial te encontrás a otro, ¿viste? Vos recién empezás, hay otro filósofo. Hablas, la cuestión es tocarlo para que se haga de tu bando, digamos, y en el mismo tutorial se te muere el filósofo con el que vos empezaste. O sea, con el que vos pensaste que era el líder, digamos, se muere. Explota una bomba y dicen, a veces tus filósofos pueden morir, así que cuídalos o algo así, dice. Pero fue re gracioso. Pero nada, eso. Te tira un mensaje buenísimo. Sí. Te tira un mensaje como, sin los filósofos no somos nada. Hay que proteger a los filósofos. Está buenísimo, boludo. Vengo, este, ya que tengo la compu, lo voy a dar. ¿Y dónde lo consigo? También, estas cuatro recomendaciones están en Steam. Por eso te dije que hay que aprovechar cuando hay ofertas. ¿Puedes contar qué es Steam, un poquito, Lucas? Sí, ya lo dije. Creo que el primer programa que hablé de juegos dije que Steam era como una plataforma donde hay juegos. Hay juegos gratis, hay juegos que podés comprar. Vos los instalás desde ahí y jugás. Primero, obviamente, tenés que instalar Steam en la compu. Te tenés que crear una cuenta. Bueno, eso todo ya expliqué eso. Te creas una cuenta y después nada, vas ahí disfrutando. Hay un montón de juegos gratis, un montón. Y obviamente los de pago. Y hay muchos juegos muy caros. Hoy estaba hablando con un amigo y el juego más caro que vi en Steam era el Sim 4 con todo el contenido descargable que tiene. Salía 86.000 pesos. ¿Qué? No, me estás jodiendo, boludo. Sí, sí. Sí, sale eso. Si vos querés el... que para mí es una locura, pero no sé, al que le guste seguramente lo pagará. Las computadoras Sim, están muy caras y... Sí, el Sim 4, el último que salió. No, igualmente eso es más impuestos que otra cosa, ¿no? No, están locos. Genial las recomendaciones de hoy, Lucas, me gustó, ¿eh? Alguno capaz que me lo ponga a mirar, me lo ponga a jugar. ¿Tenías hasta ahí? ¿Tenías algo más? Si no, cerramos y vamos con un poco de música. No, vamos con música, ya esas son las cuatro que traje hoy. Perfecto, Lupitas. Leito, ¿con qué seguimos? Sí. Y yo te diría que mandes un virus. Un virus, pero un virus musical, un virus que nos gusta, con una mirada speed. Extraña figura del mágica. Adolescente sin edad. Y acá estamos de nuevo. Lo que estábamos escuchando recién era a Jimi Hendrix, tremenda canción. Son las 7 y 9, seguramente 7 y 10 en el momento que nos estás escuchando, dependiendo del delay. Nos pidieron que digamos el tiempo y a pedido del público se lo vamos a decir, obviamente, pero no lo voy a decir cualquier tiempo. Acá en Buenos Aires hay 13 grados centígrados. Hay una humedad del 34% y hay un viento de 8 kilómetros por hora. Pero el tiempo en Bolivia, en La Paz de Bolivia, hay 16 grados. 16 grados, hay probabilidad de precipitaciones del 5%, una humedad del 18% y hay vientos de hasta 23 kilómetros por hora. Allá en La Paz, en Bolivia, les mandamos un saludo bien grande, que seguramente nos estará escuchando. Tengo un amigo que es de Bolivia, está en Bolivia. Espero volver a jugar a la pelota con él. Juancito, Juan, te mando un abrazo enorme. Bueno, y hablando de vecines muy cercanos, acá nomás, al lado, en Chile, leí esta noticia y dije, está muy buena, y siempre trato de buscar alguna noticia que dé esperanzas a la humanidad, y esta me gustó. La CID aceptó la demanda del pueblo originario Rapa Nui contra el Estado chileno. Rapa Nui, quien quién sabrá qué es el Rapa Nui, pero es el pueblo originario de la isla de Pascua. Leo un poquito más la nota y seguimos. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la CID, aceptó la demanda contra el Estado de Chile, que serían nuestros vecinos, por parte del pueblo originario que se llama Rapa Nui, en la que pidieron que se les reconozca la propiedad de los terrenos ancestrales de la isla de Pascua. La isla de Pascua, ¿vieron esas esculturas gigantes de caras? Sí, la cabeza de calamardo, casa de calamardo. Claro, la cabeza de calamardo. Bueno, son muchas caras así, que en realidad la escultura es más grande. Si se ponen a cavar un poquito más, es todo un cuerpo. O sea, claro. Eso lo encontraron muchísimos años después. Pero la isla de Pascua, para que ustedes se den una idea, lo busqué, puse acá en el mapa y todo, pero bueno, se perdió entre tanto, no, debe estar por ahí. El tema es que, para que se imaginen, la isla de Pascua está re lejos de Chile. O sea, imagínense que Argentina, Buenos Aires, está... la Patagonia, más que nada, está a bastante distancia de lo que sería las Islas Malvinas. Del otro lado de lo que sería Chile, muy hacia el otro lado, están las Islas de Pascua, pero muy, o sea, si se ponen a mirar en el mapa, está muy alejado, en el medio del Pacífico Sur, están las Islas de Pascua, y donde están estas esculturas, que por eso es recontra famosa esa isla donde están estas esculturas gigantes y que llama mucho la atención, que se habla de que son extraterrestres. ¿Vieron documentales sobre esto, no? De que sí. Parece que vienen de extraterrestres, que le hicieron claro. Extraterrestres a eso. Claro, porque son como muy difíciles de movilizar, ¿no? Como el tema de las construcciones de las pirámides, como que fueron hechas por extraterrestres. Boludo, estoy viendo la distancia que hay entre Chile y la isla de Pascua y sí, es muchísimo, es muy lejos. O sea, entran dos a Argentina, no, tres inclusive a Argentina, si las pones así juntitas. Sí. Y está muy cerca, no. Mira, yo no sé por qué Estados Unidos no reclamó nada de ahí, porque está muy cerca de Estados Unidos y los está mirando de reojo, viste cómo son esos. No, y... No, la distancia es enorme, porque si encima, si te vas para el otro lado, está Nueva Zelanda. Es una locura, está muy lejos. El tema es que, bueno, tienen interferencia el pueblo chileno, obviamente, y bueno, salió esta noticia porque si quieren independizar el pueblo originario, que sería Rapa Nui, los que viven ahí, que se quieren totalmente independizar. ¿Por qué? Porque alegan que hay una responsabilidad internacional del Estado chileno por la presunta violación del derecho a la propiedad colectiva del pueblo Rapa Nui sobre el territorio y los recursos naturales de la isla de Pascua y su derecho a autonomía. Entonces, bueno, ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó esta demanda y bueno, y el pueblo chileno va a tener que responder ante esto. El reclamo, imagínense todo lo que tardan estos reclamos, ¿no? El reclamo fue presentado en 2015 por el Consejo de Ancianos y el Parlamento Rapa Nui, que es una institución de la Isla de Pascua. Ahora, el Estado de Chile tiene 4 meses para presentar sus descargos. Bueno, obviamente el caso va a ser revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esto, ¿saben por qué es muy buena noticia? Porque esto podría marcar un precedente jurídico para otros pueblos, como por ejemplo el pueblo mapuche, para que tomen la misma vía para recuperar la autonomía de sus tierras. Por eso quería traer esta noticia que me pareció espectacular, muy buena noticia, y para pensarlo, ¿no? Porque decís, che, la isla de Pascua, decís, la vía es muy alejada de lo que es Chile, y es verdad, está muy alejada, pero bueno, tiene autonomía, y esperemos que bueno, que el pueblo Rapa Nui recupere sus derechos en ese lugar. Que incluso se hablaba de que eran gigantes, ¿no? De que eran como estatuas de gigantes o antiguos gigantes, seguramente lo habrán visto. Sí, hay muchos mitos sobre gigantes en las culturas así originarias. Volviendo a Egipto, que yo no sé si es real, no está tan chequeado, pero se han encontrado huesos humanos que presuntamente son huesos humanos de seres muy gigantes, y que si vos ves los jeroglíficos de los egipcios, ves cómo... ¿Vieron? ¿Viste que yo te dije lo de las pirámides, que eran muy pesadas para llevarlas, para que un grupo de personas, seres humanos normales, las llevaran y la construyeran? Entonces, en los jeroglíficos se ve a un humano cargando esas piedras en su espalda, como si fuese una mochila. Entonces, la teoría es que eran gigantes. No sé, igual me hubiese encantado. Muy genial. No, la verdad que yo me miré muchos documentales, muchos alienígenas ancestrales, los miro y me canso de mirar esas noticias paranoicas de historias que decís, bueno, no hay manera de comprobarlas, no hay manera de comprobarlas a ninguna, pero bueno, me quedo con eso. Y me quedo con esta noticia que me parece espectacular. Metiste ahí de un 2 al hilo, Leo, metiste virus, justito con lo que decía Lucas, y metiste Jimi Hendrix, que tenías algo de esta canción que yo por lo menos no la vi en la serie que dijiste. Sí, la canción es muy buena, es muy buena. Yo recuerdo haber llorado la primera vez que la escuché, lloré, porque es como que no puedes creerlo, como que es muy hermosa la canción. Va, ustedes la escucharon hace un ratito. Y lo que pasó con esta canción, yo no sé si, bueno, serie Ocupas, volvamos a la serie Ocupas. Hicieron una remake y cambiaron la calidad de la imagen, y hay varias canciones que no sé si por una cuestión de derechos de autor tuvieron que sacarlas. Una de estas canciones es la de Little Wing. Voy a dar un spoiler, no sé si hacerlo, porque necesito describir la escena. Pero hay una escena... Poquito, no es tantos detalles. Ok, hay una escena de una camioneta donde hay un personaje que se está desangrando y... el personaje, vamos a decir, protagónico, va y lo abraza, y en la versión de Netflix, aparece una canción de Él mató a un policía motorizado, pero en la versión original aparece este tema, Little Wing, de Jimi Hendrix, y que te parte el alma, te parte el alma. La hace mucho más conmovedora a la imagen. Muy lindo, Little Wing, Jimi Hendrix, qué gran guitarrista, boludo. Hermosa canción. Yo encima la vi con la nueva versión. No la escuché a esta, pero creo que me voy a volver a verla, pero con la versión anterior, con las canciones de antes. Y seguimos con música. Tenemos un par más de noticias. Tenemos la sección de música. Leo, ¿querés anticipar algo? Así ya empiezan a votar en las redes sociales. Prefiero dar el mensaje por sorpresa, porque hay unos temitas. Pero vamos a analizar muchísimo nuestros propios gustos musicales, así que vamos a ir con eso en un ratito nada más. Perfecto, perfecto. Y vamos con esta canción que tenés acá, Social Distortion, Leo. Social Distortion, Don't Take Me For Granted. Muy interesante cuestión. A ver... jacket. I'm the volume in your fucked up teenage band. A pack of smokes and a six pack. I'm the dreams you had walking down railroad tracks, you and me. I'm your first taste of romance. We'll pasaba Social Distortion, esto es Don't Take Me For Granted, y oh, damos pie a hablar un poquito relajados, más que nada. Vamos a hablar un poco, vamos a debatir un poco. Quizás no vayamos a las piñas, pero bueno, no importa, estamos virtual, no nos podemos cagar a piñas. Sí, podemos insultarnos un poquito, nada más, pero sabemos que somos todos amigos. Hay un debate muy importante que se está dando últimamente, más que nada con la salida de y la globalización del internet, de los videos en YouTube, los videos virales, las compartidas, las resubidas, donde hay muchísimos personajes que obviamente fueron de los cuales nos reímos muchísimo, ya sea porque quieren mostrar su gracia o su arte, pero resulta que caminó para otro lado. Y por eso vamos a hablar un poco de consumo irónico. Esas canciones que no sabemos si consumimos irónicamente o si de verdad nos gustan. Así que eso es lo que vamos a debatir hoy, ahora, en esta media horita que nos queda. No sé si querés empezar con la primera canción, Gus. Así abrimos un poquito, a ver, ventilamos. A ver, qué hago, mirá. A ver. Se sentaba. Ese no. Se metió otra cosa. Es esta, real. Se cueló. Ahí va. Buena. Estamos al aire, estamos en vivo por la radio de las cabas. Hoy dijimos, si el tiempo nos acompaña, si la tecnología nos acompaña, y ahora en este momento nos está haciendo una guachada en este momento, pero bueno, suele pasar. Estaba por decir, antes de que se metiera otra canción y entrara la otra, de que hace poquito escuché estas canciones, hace muy, muy, muy poquito, ¿eh? A ver si suena. A ver. Qué picante, ¿no? Porque no sabía si ponerlo acá, pero es muy debatible. Yo estoy seguro que ustedes van a decirme que es una re canción. A ver, ¿me dicen? Para boludear, sí. Para boludear, ¿ves? Sí. Ahí quería para llegar. Para boludear, sí, para reírte un rato, como decís. Sí, pero no es que yo me pongo a escucharla y decís, bueno, es un artista que me pondría a escucharla. Pero no, pero para boludear, capaz. Para reírme con otras personas, no yo solo. Hay que aclarar que nuestra opinión es personal. Sé que mucha gente, porque los gustos son amplios, muy amplios, y que después a eso vamos a llegar más adelante, como que hay muchas joyitas ocultas detrás de una canción, un consumo irónico. Esta es una. La canción a mí, en particular, me parece muy buena y está muy bien. Hay un tema con el... No sé si vieron el videoclip. El videoclip sí tiene cositas para hablar y ahí sí me cago de risa. Si yo escucho esta canción junto con el videoclip, me estallo de la risa porque es increíble. Seguramente lo vieron. Un Luis Miguel jovencito. Ve a una chica con otro pibe. Y la letra de la canción dice claramente, si no me querés, tómatela, te podés marchar, ahora te puedes marchar, no te necesito, estoy bien. Y el pibe va con su camperita de cuero, donde está la piba con otro chabón, y va y le empieza a decir estas cosas en la cara. Pero flaco, andate vos, si le estás pidiendo a ella que se vaya, andate vos también un poco, alejate de la cuestión. Pero se lo quería cantar en la cara. Se lo quería decir en la cara y la empieza a seguir, y su grupo de bailarines de atrás lo empiezan a seguir a él, y de golpe, en medio de la canción, el chabón se da la vuelta y se va feliz, feliz, porque se quitó un peso de encima con esa relación aparentemente tóxica, y la gente sigue bailando detrás de él. Y la chica está desesperada, te quiero, te amo, volvamos, no sé qué. Es muy bueno el videoclip. Para mí, el videoclip sí es consumo irónico. La canción, para mí, personalmente, también es un poco consumo irónico. Porque yo no sé si es una canción que realmente escucharía en una playlist o en el bondi. Hay que ver. No sé qué opinión tiene Lucas al respecto. ¿Estaría entre tus me gustas o no? Esa es la pregunta. Si la pondrías ahí o no. Para escuchar varias veces. Ahora que me nombran a mí. Quería entrar a ver mis me gustas. Porque yo creo que la tengo en mis me gustas de Spotify. Está bueno, está bueno. Pero mira, me pasa de que... Bueno, esto se escuchaba en casa de chiqui, así que como que... ¡Ah, no! No tengo esta. Tengo la incondicional. ¡Oh! ¡Armático todavía! ¡Copado esto! Metíle ahí la incondicional, boludo. Hay que decir algo, voy a decir algo a favor de Luis Miguel. Tiene muy buenos músicos y el chabón tiene una re voz. Mirá que yo... Cuando era más chico lo odiaba, ¿eh? Lo odiaba a muerte. Pero fui a un recital un recital de tributo a Luis Miguel y pensé que me iba a encontrar con cualquier chanchullo, pero me encontré con algo re zarpado. En vivo, Luis Miguel debe sonar re piola. Claro. Hay que ver ahora, ¿no? Hay que ver ahora cómo está. Pero sí. Hay mucha gente que lo sigue. A ver... Seguimos con la segunda canción. Pegadito el palo estos dos, ¿eh? A ver, y hay que ver, a ver. ¿Cantaron juntos? Es la pregunta. A ver. Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Azul que me hago el corazón, es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me... Es un montón, Un montón. ¿Sabes quién era muy muy fanática de Cristian Castro? Tu hermana. Viene a recomendar libros una vez cada 15 días. Capaz nos está escuchando. Pero sí. Dije tu hermana, pero andás a ver cuál de todas. ¿Cuál de todas, no? La pregunta. Una de sus hermanas es. Seguro. No, este yo no estaría en mi... Me empecé a reír cuando lo pusimos. Pero sí, es consumo irónico para mí. Consumo irónico. Y para mí también, porque el tema no me gusta. O sea, el tema es muy... No me gusta para nada. Muy comercial en su momento, revendió este tema, ¿eh? O sea, el estribillo vendió. Pero yo lo escuché, cuando yo pensé en consumo irónico, pensé en esta canción. Porque me imagino a un karaoke, porque viste que por lo general en los karaoke, no cantás canciones que te gustan, cantás canciones para cagarte de risa. Y yo creo que esta la cantaría, solamente para cagarme de risa. ¿Y sabes qué? Me la acordaría. Claro. Es una canción muy karaokera, boludo. Pero sí, es consumo irónico. Es consumo irónico. Ahora es cuando viene Lucas y dice, tengo. No, no, no. Lo tengo en mi me gusta. No, ese no lo tengo. La escucho, sí, de vez en cuando, pero no la tengo en me gusta ni en ningún lado. O sea, cada vez que la quiero escuchar la tengo que buscar. Pero sí, también es consumo irónico para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente. Muy 2006, ¿no? Muy 2005, 2006. O menos, creo. Creo que es más vieja todavía. Pero bueno, Cristian Castro, Azul, Mar Azul, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero Azul tiene. Azul, dice Azul. Azul. El nombre es Azul. Cristian Castro tiene una historia interesante, porque Cristian Castro reveló que es un metalero. Es como que él en realidad su música y la música que él quería hacer era metal, pero su madre lo corrió para este lado. Dijo, vos tenés una canción demasiado hermosa para cantar metal. El pibe decía, yo quiero cantar metal. No, vos vas a cantar la música para que escuchemos las señoras. Y bueno, y así fue. Esa fue la cuestión. Ah, Cristian Castro es fanático del metal a tal nivel que se... Yo no sé si conocen la banda Tool. No. Tool. Es una banda como de power metal, ¿viste? A mí no me gusta mucho. O como un metal industrial, no me queda claro, no soy muy fanático de Tool. Pero la particularidad es que Cristian Castro se tatuó en la espalda el logo de Tool, que seguramente, capaz que si alguno lo está googleando, si pone tatuaje Cristian Castro Tool o Tool, se van a dar cuenta por qué causó tanta gracia que se tatúe este logo. A ver. Ah, es la llave, ¿no? La llave, sí. No es solamente una llave igual. No, sí, ya sé, pero es para dar suspenso. Claro, ¿es una llave inglesa, se dice? No, es una llave normal. Claro, es una llave y abajo tiene forma... Vamos a decir, tiene una forma fálica, o sea, se tatuó un, como por así decirlo, un falso pene en la espalda, porque es una llave inglesa, pero tiene forma de pene. Y eso fue lo que se tatuó este chabón, que lo banco, por eso lo banco un montón. Muy transgresor tatuarse eso en la espalda. Muy hermoso. Así que... Ese tipo está muy mal en la cabeza. Muchos problemas con su madre. Vamos con la siguiente. Esta canción yo no la pondría ni siquiera la que viene, Leo, ni siquiera entre las que me causan gracia. Pero bueno, yo, ¿vamos con esa? Igual no la voy a venerar, ¿eh? En realidad todo lo contrario. A ver. Pero un poquito. Ese que es un sintetizador. Ay, mucha gente que escuchó en su adolescencia Todos Tus Muertos Y que de golpe, yo no sé cuál habrá sido la reacción cuando Todos Tus Muertos se separa y el cantante, Fidel Nadal, decide hacer este tipo de música y que la pegue tanto con esta canción en particular. Ya, yo esta canción no la pondría ni en la lista, incluso la borraría ahora para que no me contamine el Spotify, porque... ¿Vale? Porque me pueden empezar a llegar cosas que no quiero escuchar. Llegó un momento que esta canción te quemaba la cabeza, estaba por todos lados. Eso es lo que tiene de particular Spotify, como que si. Y lo que tiene de particular Spotify y el consumo irónico, como que querés escuchar este temita para, no sé, para reírte, ese temita después te contamina toda tu lista que Spotify la pone aleatoriamente. Y capaz que estás escuchando tus canciones tranqui y de golpe salta Fidel Nadal a cantarte este tema. Que, perdón, ¿no? Pero este tema es una mierda. Este tema es muy malo. O sea, no es malo, porque ya sabemos que la música como que es difícil de criticar. Pero es muy ridículo, boludo. Es como que no la cantaría ni en un karaoke. No. Encima es como un reggae como bastante simple. Le mete sintetizadores capaz que para tratar de variar, pero siempre sigue como ese camino. Y cualquiera se esperaría que, bueno, que Fidel Nadal viene de Todos Tus Muertos, una banda punk bastante poderosa en su momento, el chabón capaz que, bueno, se volcó al reggae, pero por lo menos va a hacer cosas más interesantes. No escuché mucho de Fidel Nadal, pero lo poco que escuché no me gustó para nada ninguna canción. Y así le fue, y le fue muy bien. Esta canción sonó una banda, uno Lucas. Lucas los odia. Me acuerdo cuando entró a un recital, cuando se volvieron a juntar Todos Tus Muertos y le partiste un ladrillazo por la cabeza a Fidel Nadal. Así que, ¿qué opinión tendrás por esto? Era todos los días mis vecines escuchando esta canción. O en su tiempo, el de la feria, que vendía CDs y vendía CDs, también era como al palo esta canción. Siempre ponía la canción que era el boom en ese momento, y la escuché demasiado. Me cansó. No era claro. Para... ¿Sabes no cuál es la cuestión? Que ahí lo mencionó Lucas también. Es como que hay canciones que capaz que cuando empiezan a salir no son consumo irónico, pero hay canciones que las quemaron tanto, que las explotaron tanto, que se escuchaban en todos lados, que todos los días escuchabas ese tema, aunque no lo pusieras, porque la televisión, porque los vecinos, porque las ferias, porque todos lados pasaban esa canción. Entonces pasaba un tiempo en que esa canción moría, dejaba de ser popular, pero cuando la volvías a escuchar, era consumo irónico, como le pasó, por ejemplo, a los Guachiturros. Pegaron un tema, se explotaron tanto, y hoy en día, si escuchamos los Guachiturros, nos cagamos de risa. Claro. O te pones a tirar unos pasos. O te pones a tirar uno, pero anda a bailar esa cumbia. Eso no es cumbia igual, perdón, ¿eh? Eso no es cumbia. Eso es algo raro, pero no sé si es cumbia, boludo. Es otra cosa. ¿Con qué seguimos, Leo? A ver, con la siguiente... No me acuerdo cuál venía. Vamos a ir pescando por sobre la marcha. No creo que sea peor que la anterior, pero vamos a ver. A ver. El Chip Torres. Featuring Chuy. Chip Torres de vuelta. El algoritmo. El ritmo. Tú me pixeleas, mami. Tú me pixeleas. Triqui, triqui, tribal. Triqui, triqui, tribal. Tú me pixeleas, mami. Pixeleas, triqui triqui tribal, triqui triqui tribal. La morra que me late, trabaja en Pericentro. Me lanzo en Poltergeist pa' ver si me la encuentro. La vi en HD cuando la conocí. Mariposas de pixeles fue lo que sentí. Hey chiquita, te invito a una cita. Quiero que descubras la mera chiptonita. Dame el update de tu corazón, a darte con toda mi resolución. Resolución. Tú me pixeleas, mami. Tú me pixeleas. Triqui triqui tribal. Tú me pixeleas, mami, tú me pixeleas. Triqui, triqui, tribal. Triqui, triqui, tribal. Dale suma mi piel y verás que sa, sa, sa, sabe a miel. Dale suma mi piel y verás que sa, sa, sa, sabe a miel. Deja arreglarte el motherboard. Quiero ser tu único proveedor. O aparte soy muy honesto, sueño con tus Tetris cada que me acuesto. Cuando pienso en no. Por favor. Chip Torres. ¿Cómo se llama esta banda, por favor? No es una banda. Tiene cuatro canciones. Se llama Chip Torres, el que canta. Bueno. Que... ¿Esta canción es consumo irónico? Creo que... A ver, yo miraría un video en YouTube, me reiría dos segundos y después la sacaría. Era como decís, escuchar entera la canción creo que no la escucharía nunca. Acá hay una cuestión. Hay una cuestión. Esta canción, Tú me pixeleas, no es una canción de consumo irónico. ¿Por qué no es una canción de consumo irónico? Y porque la canción lo que busca es hacerte reír. Es como que es una canción cómica para que te rías. Entonces no funcionaría el consumo irónico. Mucha gente lo catalogaría como eso, porque te reís. Pero en realidad algo que tiene en particular el consumo irónico, que por eso es como un poquito mal visto, que por lo menos yo lo veo así, como que el consumo irónico lo que tiene es que vos escuches una canción que es mala, ponele, o que tiene una letra muy ridícula, pero lo que trata de hacer el artista es que vos la disfrutes, pero en realidad te hace reír. Entonces, eso es lo que tiene. Claro, vos te sentís superior al criticar esa canción o al reírte de esa canción, porque vos sentís que sos muchísimo más inteligente, muchísimo más listo, entonces eso es lo que tiene en particular. Esta canción es una canción para hacerte de reír. Vos te reís, pero no te podés burlar del artista, porque el artista busca también hacerte de ir de un modo burlón. Él lo sabe, y bueno, y lucró así, y está buenísimo. Y hay así un montón, claro, de canciones. Además, esto lo hizo para promocionar su local, porque el chabón vende cosas de tecnología, y hizo estas canciones para promocionar su local. Ay, lo amo. Creo que nos hablaste de él una vuelta. Sí, una vez hablé de él, pero no me acuerdo ahora cómo salió el tema, pero sí, era para eso en realidad que hizo estos temas. Qué lindo. Y así hay varios, ¿no? El de... Ay, no me acuerdo el nombre de este chabón, pero es un genio. Es un tipo peruano que versiona... canciones de heavy metal o canciones muy populares como Queen, como Linkin Park, seguramente lo escucharon. El chabón sí, la versiona claro, a la cumbia, a la cumbia, y lo hace en el inglés, pero a lo que él interpreta que es un inglés, como que, claro, canta mal en inglés, y eso es lo gracioso, y creo que él también busca ser gracioso en eso. No me acuerdo el nombre, Lucas, vos lo tenés que saber. Ah, no me sale ahora cómo se llama. Es que no sé ni cómo buscarlo. Sí, cumbia... Si buscan cumbia Linkin Park, lo van a encontrar, ¿viste? Y es muy... Fue muy popular en su momento. Pones Chip Torres y te aparece por todos lados el chabón este bailando. así que sí, le sirvió hacer estas cuatro canciones para promocionar su cosa. Obvio que le sirvió. Marketingeramente le sirve y para bien. Pero bueno, uy. El tongo. Tongo, se llama. Tongo. Tongo. Ahí lo encontré. Qué grande, el tongo, boludo. Canta la canción esa de System of Down, que no se puede ni que, ¿viste esa canción que es re difícil de cantar, de System of Down? Ese tipo la canta. La canta a su manera, que te hace reír, pero la canta al fin y al cabo. Así que, pasemos a la siguiente canción, a ver. Bueno. Hay en esta ciudad. Me robaste la moto cuando iba a trabajar. Sos un atrevido, te la remandás. Lo estuviste esperando en la municipalidad. Ahora la querés vender, nada te quieren dar. No vale mucho dinero, todo es sentimental. Por la mañana se quiere matar. Se levanta una hora antes para pedalear. Le robaste la moto al pobre de Carlitos, que todos lo conocemos, es buenito. Y ahora por rastrero te van a apuntar. Y encima esta canción, y encima esta canción te voy a dedicar. Le robaron la motito al boludo. Ahí va, te robaron la motito, mala fama. ¿Cuánta popularidad perdió mala fama, eh? Yo no sé si es por la... Bueno, no importa. Sí, perdió mucha popularidad. Ahora, la canción, La motito de Carlitos, mala fama. ¿Es consumo irónico? A ver, yo estas canciones las escucharía bailando, riéndome. O sea, ¿viste el momento de empezar a meter viejazos para reírte? Entraría esta canción y otras para reírte. No hay otra. Que todos empiezan a caer de risa mientras escuchas esta canción. Yo creo que entraría. No sé si lo hizo para que nos riamos o para bailar. Eso es lo que no sé, boludo. Eso es lo que no sé. Puede ser, porque ya la actitud de Hernán es hacer reír, como que el chabón es cómico, así en ese sentido. Pero no sé si la canción se hizo específicamente para que vos te rías. Ahí tendría que ver. No lo sé. Lucas, ¿qué onda con este tema? Vos sos re cumbianchero, boludo. Vos ibas a la Bueno, este es... Esto sí lo escuchaba. Me pasa lo mismo que con los anteriores. Como lo del Chip Torres y todo esto que lo escuchaba cuando era más joven, obviamente, en la casa de un amigo me ponía todos estos temas y nada, me quedaban, pero era como, che, escuchá este tema, y me ponía el tema este. Pero escuchá este tema riéndose, o escuchá este temazo, te decía. No, era escuchá este tema riéndose, obviamente. Entonces, ¿viste? Ahí va. Para mí, mala fama, perdón, ¿no? Pero para mí, mala fama, creo que en general todo su repertorio es consumo. Creo que solo un tema, eso que no soy muy fanático, no, nunca escuché tantas canciones, pero solo un tema, que es La marca de la gorra, no me parece consumo irónico. Pero el resto de canciones, para mí, y sí, entraría en consumo irónico. Es verdad, yo escucharía este tema solamente para reírme, porque la letra es divertida, pero cuando vos vas a un recital de mala fama, la gente está bailando. Claro. Además, cuando escuchás que dice, le robaron la motito, cuando dice motito, ya estallás. Al boludo de Carlito no te la esperás, entra de una. Sí. Al boludo de Carlito. Sí. Claro. Muchísimas palmas. Creo que esa fue la última canción del repertorio que te pasé, pero hay unos videos que están en YouTube, que si puedes pasar el primero, que acá yo creo que a mí se me complica muchísimo, pero esta creo que es la más complicada, por eso la dejé para el final. Así que, ¿podemos ponerme el primer temita? A ver... Bueno, canta para el sudeste cordobés, Fabián Show. Yeah. Este es el momento bizarro ahí. Cada amanecer yo te esperaré. Sé que no vendrás a mi cuarto otra vez. Duermes tú con él y no eres feliz. Y en tu soledad ahí te acordarás de mí. ¿Cómo dices? Volverás a mi cama, al calor de mi almohada. Volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama, entre sábana y sábana, yo te amaré. Volverás a mi cama, al calor de mi almohada. Volverás a mi lado porque sabes muy bien. imposible no reírse mirando y escuchando a este tipo. Leo. Sí, boludo. Sebastián Show. Sebastián. Fabián Show es un showman. El mismo nombre te lo dice. Es un showman. Que se fue. Se fue al cielo. Pero sigue estando. Tenemos este repertorio. Y la gente. Lo que tiene Fabián Show es que la gente lo recuerda o pretende recordarlo con cariño. Como que le resulta simpático. Y creo que a todos nos pasa lo mismo. Este tema, esta canción, Volverás a mi cama, no es de él. Porque a mí me pasó algo muy loco. Yo lo bancaba mucho a Fabián Show, pero porque pensé que todas las canciones eran de él. Y yo dije, ¿por qué la gente se ríe de esto? Si el chabón tiene un nivel de composición tremenda. Pero no, las canciones no son de él, lamentablemente. Él las canta mejor, creo. Porque esta canción que estaban sonando hace un rato es de Sebastián. Se llama Volverás a mi cama. Prefiero quedarme con la de Fabián Show. Porque tiene un estilo que suena muy en vivo, muy de aire, que está muy bueno. Está muy bueno Fabián Show. Y bueno, queda clarísimo que Fabián Show sí es consumo irónico porque te hace reír. El chabón tiene un acting cuando lo filman que es tremendo. Sus bailes, sus caras, las maneras, no sé, es increíble. Con su compañera, con la que va en contramano. Y con su otro coequiper, el presentador también, son unos personajes. Y cuando se juntaron en esos videos que se hicieron muy virales, remontaron una fama inmensa. Al chabón lo llamaban para que haga una fiesta de 15, para que vaya a un casamiento. El chabón, por suerte, la pegó. Y creo que la pegó gracias al consumo irónico. Pero también es esa cuestión, te hace reír. Es como que el chabón no busca hacerte reír, en realidad. El chabón busca que te guste lo que él está haciendo. Él nunca buscó hacernos reír. El chabón le salía, era él, era el mismo, era así de natural. Qué loco. Hay una entrevista que le hicieron a él, yo no llegué a mirarla, Leo. Una entrevista que le hicieron a Fabián, pero bueno, para más adelante la miraré. Encima es un chabón muy del interior, ¿viste? Es como muy del barrio del interior, ¿viste? Como que nunca se alejó de ahí, nunca vino a Capital a hacer un show. Él siempre se manejó en su nicho. Pasa que la viralidad lo hizo bastante conocido, pero él siempre se manejó en televisiones abiertas, en radios comunitarias, ¿viste? Siempre se movió en el movimiento del barrio y se fue ganando unos mangos los fines de semana gracias a su participación en las redes, pero siempre, siempre en el interior del país. Nunca fue a la capital. ¿A la capital? Ahora. Los de La Plata dicen a la capital. Está en La Plata, es en Buenos Aires, capital. No, allá en la capital. Bueno, nosotros decimos también, vamos a capital. No decimos, vamos al barrio, no sé, en vez de decir voy a Caballito, digo voy a capital. Claro. Te hablan como si... No dicen la capital, dicen allá en Buenos Aires, te dicen. Allá en Buenos Aires. Y son de Floresta, ¿viste? Y se van a Córdoba y dicen, no, porque yo vengo de allá de la capital, o allá en la capital. A veces se les pega el acento, ¿viste? Qué increíble. Esta gente. Bien. Che, dieron las 8 y cuando son las 8... tocan las campanas, y cuando tocan las campanas nos tenemos que despedir. Pero quedó una canción más, y que a mí me gustaría que nos despidamos con esta, si se puede. No sé si alguno tiene algo más para decir con respecto a Fabián Show. Voy a poner un ratito para reírme. Ok. Esta canción que va a sonar ahora es muy buena, y tiene la inclusión en la voz de Fabián Show. Pero lo que tiene en particular, y es una canción que para mí no es consumo irónico, porque a mí no me hace reír, sino que la disfruto muchísimo, porque un grupo de chicos, de muchachos, que hacen punk, Los Ladrones, hicieron un homenaje a Fabián Show, poniéndole un ritmo más punk, con trompetas, los vientos de ahí son increíbles, y eso hace que la canción sea muy buena, y es una canción que yo escucharía, inclusive en mi Spotify, y que hay que reclamarle a tus pibes para que la suban a Spotify, porque es muy buena esta canción, y es con la canción que me quiero despedir. Así que no tengo nada más que decir, mucha. Vayámonos con esa, ya son las 8, y así concluye un programa más de Así es la Vida, acá, como siempre, por la radio de Las Cabas. Y nos despedimos con ese. Chao, Leo. Chao, Lucas. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Un chico de la calle, que haciendo chaga mantenía a su madre, y en la flor de su inocencia tuvo romance con la delincuencia. Tanto lo tuvo en la seccional, escuchó la voz de alarma y de inmediato acudió con su alma. De la calle y haciendo chaca mantenía a su madre, que la flor de su inocencia tuvo romance con la delincuencia. Y pasó, pasó, pasó, lo que tuvo que pasar, se enfrentaron padre y hijo policial, y se miraron frente a frente, en sus ojos había fuego, una ráfaga en la noche, un chico delincuente cae muerto al suelo. Pero mira, mira, mira, qué ironía, un hijo ladrón y un padre policía. Lo que tuvo que pasar.